esperando para darte su cariño, porque los animalitos aman a todos los niños. Y ya, ya, ya, ya. Necesitan mucho de tu amor. Cuídalos mucho. No le des de comer cosas que puedan hacerle